Es otoño en el continente de Westeros, en un mundo en el que las estaciones han sido trastocadas por un evento sideral y duran décadas. Mientras se preparan para el largo invierno que se avecina, los habitantes de los Siete Reinos han asistido al derrocamiento de la dinastía de los Targaryen, sangre de dragones cuyo linaje se remonta a más de dos siglos atrás por parte de los ejércitos de Robert Baratheon, libertador para unos, usurpador para otros. Viserys y Daenerys Targaryen, últimos supervivientes de la dinastía, se han visto abocados al exilio en tierras libres del este, donde planean reunir un ejército que les permita recuperar sus reinos perdidos.